CFRU 93.3 FM presenta Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Buenas tardes, buenas noches, donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU, ubicados aquí en el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y estamos a una semana de celebrar el Festival Kultrum en la ciudad de Kitchener, con música internacional, arte, teatro, en este festival que nos trae Neruda Arts a la región de Waterloo, con artistas internacionales, entre ellos Ana Tijoux de Chile. Esto será el próximo jueves, que es la gala. Aún pueden comprar los boletos en Neruda Arts, y los otros tres días serán gratis. Esto será en el Civic Park, a un lado de la Biblioteca Central de Kitchener, y el día 11 y 12 será en el Parque Victoria en Kitchener. Desde ya los invitamos a que nos acompañen allá en el Parque Victoria Park, ya que CFRU estará transmitiendo en vivo desde el mediodía hasta las 9 de la noche, y parte de lo que será este Festival Kultrum del 2015. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana. Así también tenemos una entrevista. Tendremos que alterar un poco nuestro formato del día de hoy, ya que haremos un contacto directo hasta Puerto Rico con el abogado Salvador Tío, quien es activista social también, quien es parte de la Unión de Juristas de Puerto Rico, con quien tendremos la entrevista del día de hoy. Desafortunadamente para Salvador se le hace muy tarde, a las 7 de la noche, cuando usualmente hacemos las entrevistas, así de que tendremos primero la entrevista y después tendremos el reporte Colombia. Y la música también del día de hoy estará enfocada a lo que será los artistas que se estará presentando en el Kultrum de este año. Y bueno, esto es básicamente, también recordándoles que Lila Downs estará también en Toronto como parte de los Juegos Panamericanos, también con Calle 13, así que esto es parte de la Panamanía. Puede chequearlo esto en el internet, porque no solamente ellos, hay una cantidad de artistas internacionales que vienen a la Panamanía, que es el festival de los Juegos Panamericanos en Toronto. La mayoría de artistas que se estarán presentando en Toronto estarán aquí en la región de Waterloo en el Festival Kultrum, así que ahórrese el viaje. Ahora es un poco más difícil llegar a Toronto en la reducción de los highways, y también el costo de lo que es la gasolina y el estacionamiento, que es muy caro allá en Toronto. Así que no vaya a Toronto, vaya al Parque Victoria el próximo fin de semana, y estará Kultrum con la mayoría de artistas que estarán presentando allá en Toronto. Vamos a ir a un poco de música y regresamos. Recuerde que estamos de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres. Bueno, tenemos problemas con el equipo nuevamente. Algunos. No, desafortunadamente no nos está dando la consola. I'm Sabelle. I am on CFRU 93.3 FM, and you can be too. Are you a cyclist headed to the Hillside Festival from July 24th through the 26th? If so, then you may be interested in Hillside's organized bike rides. The organized bike ride will leave from St. George's Square every day of the festival, and St. George's Square is located at the corner of Wyndham and Quebec Street. On Friday, it will be leaving at 5 p.m., and on Saturday and Sunday at 10 a.m. The organized bike ride will return to downtown Guelph every night at 11:15 p.m. from the bike lockup area. Bring your bike light, bring your reflectors, and your glowing personality for the night ride home. It's dark out there. Hillside's organized bike rides. For more information, visit www.hillsidefestival.ca. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nada

Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y tenemos escuchando a una venezolana, Eliana Cuevas, de su álbum Espejo. Continuando con el programa, vamos ahora con las noticias internacionales. El día de hoy con el noticiero de Prensa Latina, ya que nuestras otras agencias con las que trabajamos se han ido de vacaciones por el verano. Panorama Latinoamericano, una síntesis informativa a través de Prensa Latina. La noticia hoy viernes 3 de julio de 2015 en América Latina. Cuba, Estados Unidos. Las miradas en el Congreso ante vigencia del bloqueo. El Papa Francisco llegará al Ecuador de la Revolución Ciudadana. Rige veda electoral en 5 provincias argentinas. Cuba, Estados Unidos. Las miradas en el Congreso ante vigencia del bloqueo. El anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos centró aún más las miradas en la sociedad norteamericana sobre el Congreso, al que corresponde levantar un bloqueo a la isla devenido obstáculo principal para vínculos normales. Ambos países oficializaron el 1 de julio la reanudación de nexos diplomáticos rotos por Washington en 1961 y fijaron el 20 de julio como fecha para la reapertura de embajadas mediante el intercambio de cartas por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama a través de las secciones de intereses en La Habana y esta capital. El mandatario estadounidense realizó además una alocución desde la Casa Blanca en la que reiteró su pedido al Congreso de poner fin al cerco económico, comercial y financiero vigente por más de medio siglo, pese al rechazo mayoritario hacia lo interno y una condena mundial casi unánime. Campesinos bolivianos insisten en reelección del presidente Morales. La reelección del presidente Evo Morales, más allá de 2020, se mantiene hoy como un reto de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuyos dirigentes insisten en alargar su presencia en el Palacio Quemado. La más importante organización campesina del país cree que el jefe de Estado debe presentarse a la ratificación en 2019, aunque para eso sea necesario modificar la Constitución, que solo permite un segundo mandato para el que fue electo en octubre pasado. Para la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia, Morales debe cumplir por las buenas o las malas la determinación de postularse nuevamente en 2019, según expresó el secretario ejecutivo de la organización Feliciano Vegamonte, citado por el diario La Razón. El Papa Francisco llegará al Ecuador de la Revolución Ciudadana. El Papa Francisco iniciará el domingo su primera visita pastoral a América Latina por Ecuador, con cuyo gobierno parece tener muchos puntos de afinidad en términos de justicia social, medio ambiente y lucha contra la pobreza. El sumo pontífice llegará al país de la Revolución Ciudadana, como se denomina al proyecto político liderado por el presidente Rafael Correa desde 2007, pocos días después de la publicación de la encíclica papal Laudato Si, alabado seas, en la que hace planteamientos calificados de revolucionarios. En el texto, el jefe de la Iglesia Católica se mete en asuntos hasta ahora nunca o muy poco abordados por el Vaticano, y que sin embargo son muy caros al mandatario ecuatoriano. Festival Internacional de Circo regresa a Cuba este verano. El Festival Internacional de Circo Circuba 2015 regresa del 8 al 13 de julio a la renovada Carpa Trompoloco de esta capital, confirmaron hoy los organizadores del evento. El grupo La Colmenita y los artistas de la compañía Habana protagonizarán la gala inaugural de la cita en el Teatro Karl Marx con interpretaciones de la música de Los Bambán, Adalberto Álvarez y de Semer Bueno. Cerca de 80 artistas extranjeros participarán en la fiesta circense, la más importante de su tipo en Latinoamérica. En esta ocasión, el británico Leis Andres, director artístico de Blackpool Tower Circus, presidirá el jurado del evento. Rige veda electoral en 5 provincias argentinas. Las campañas políticas cerraron hoy para la obligada veda electoral antes de los comicios provinciales del domingo en Ciudad Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes y La Pampa, que elegirán a sus respectivas autoridades locales. En los 3 primeros distritos, la ciudadanía escogerá a gobernadores, legisladores, intendentes y jefes comunales, mientras en Corrientes a diputados y en La Pampa tendrán lugar los comicios primarios. Según datos de la Cámara Nacional Electoral, el domingo 5 votará el 20% del padrón nacional, lo que equivale a casi 6,7 millones de argentinos. Por eso algunos medios de difusión llaman a esta jornada el Super Domingo Argentino. La noticia hoy en América Latina. Cuba, Estados Unidos. Las miradas en el Congreso ante vigencia del bloqueo. El Papa Francisco llegará al Ecuador de la Revolución Ciudadana y rige veda electoral en 5 provincias argentinas. Escucharon Panorama Latinoamericano a través de Prensa Latina. Escribe Yuline Pérez Betancur, grabación y edición Lázaro Lluvet, hablándoles Luis Alberto Santander en una producción de Prensa Latina Radio. Muy buenas tardes. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana y, como lo anuncié al principio del programa, el día de hoy tenemos que cambiar el formato de el programa. Primero iremos con la entrevista, después iremos con el reporte de Colombia para esta semana. Así que le pido a mis compañeros allá en Colombia, a Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, una disculpa. Vamos después de la entrevista que tenemos el día de hoy directamente hasta Puerto Rico con el jurista de Puerto Rico, Salvador Tío. También él es activista social y con quien tendríamos mucho que hablar el día de hoy. La radio es muy corto el tiempo. Igual, aquí tenemos a Salvador Tío nuevamente en Alternativa Latinoamericana. Salvador, muy buenas tardes, bienvenido a Alternativa Latinoamericana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Allá a qué hora? ¿Allá todavía es de día? Sí, estamos a las 6:30 de la tarde también. Sí, aquí también es de día. Hoy es el 4 de julio, que aquí supuestamente debe celebrarse como la independencia de los Estados Unidos, que la ironía de la vida es de que se celebre alguna gente la independencia del país que nos la niega a nosotros. Pero debo decir, el gobierno no dio este día feriado en este año, el 4 de julio. Que es interesante que lo hayan hecho, considerando los cantazos que Puerto Rico está sufriendo directamente de parte de ellos en estas últimas décadas. Claro. Y se están intensificando muchísimo. Como está pasando no meramente aquí tampoco, pero le está pasando en Grecia. Claro, la semana pasada tratamos de contactarte precisamente por la noticia de que la ONU había aprobado una resolución en el cual se habla o se pide la descolonización de Puerto Rico, pero también fuera del área hablábamos contigo sobre los problemas de Grecia, lo que estás mencionando, y la crisis económica, lo mismo que ya sufrió Argentina y otros países en el mundo debido a los banqueros que no tienen perdón de nadie. Y las noticias han enfocado más lo que es la crisis económica de Grecia, y también lo vimos en la cobertura sobre la misma crisis en España, en Portugal y en Italia. Y tenemos a Puerto Rico, un país latinoamericano, en las mismas situaciones que Grecia, y nos podrías contar sobre esto también el día de hoy. Y bueno, todo este asunto es interesante que esté ocurriendo en tantos lugares a la misma vez, ¿verdad? Además que está terminando junio 30, que es como el año fiscal que concluye, de manera que todas esas deudas de pronto llegan a fruición en términos de que tienen que ser atendidas. Y está ocurriendo en todos estos lugares porque en realidad responde a una estrategia del capital transnacional financiero, conjuntamente con las compañías que han logrado desarrollar un sistema imperial en el cual, aunque ellos cambiaron las empresas industriales, la producción industrial se transfirió en muchos casos a países, empezaron por Puerto Rico en 47. Este fue el primer experimento intenso de eso. Aquí vinieron 300 fábricas en 6 años, de 47 a 53. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se cobra menos, porque aquí la gente estaba trabajando en la caña, de manera que al principio, ahora no, después ya aplicaron el salario mínimo federal. Y obviamente muchas de esas compañías que vinieron aquí se fueron, porque eran compañías que fabricaban cosas que requerían uso intenso de la fuerza de trabajo. Pero ellos lo han seguido traspasando para el sur. Uno pensaría, se están industrializando estos países, por lo tanto les va a ir mejor. No, porque ellos mantienen, la razón por la cual están allá es porque el capital financiero es movible. Ellos electrónicamente pueden invertir donde les dé la gana fácilmente y controlar, y tienen la capacidad de mantener ese nivel de comunicación. Y ellos han cogido a China, que quizás es la excepción en el sentido de que es la que más ha crecido, pero las economías de casi todos los países, aparte de China, donde ellos han montado estos modelos industriales de mano de obra barata, con muy pocos derechos, el efecto de continuar empobreciendo a esa gente, pagando una tercera parte o una cuarta parte de lo que pagan por la misma fuerza de trabajo en los Estados Unidos, y estoy siendo generoso, porque en la caña siguen pagando una miseria, y hay muchas industrias de estas que están produciendo. O sea, que ese es el capitalismo funcionando, y eso es lo que te va generando la deuda. Si tú tenías un sistema montado sobre eso, y en el 93 empezaron a tumbarlo, a derogarlo, a dejarlo sin efecto, en parte por consideraciones políticas del estatus de Puerto Rico, porque los estadistas no querían que existiera ningún tipo de esquema de desarrollo que requiriese que Puerto Rico tuviera autonomía fiscal. Es la única de las pocas autonomías que hemos tenido en alguna medida, cada vez menos. Esa autonomía fiscal es la que nos permitía a nosotros imponer contribuciones o no poner contribuciones. El que venía a Puerto Rico no pagaba contribuciones allá, pagaba contribuciones acá. Pero Puerto Rico le daba exención contributiva. No pagaban contribuciones sobre ingresos. Y les daban incentivos. Y les montaban las fábricas. Y eso generó muchísimos empleos, sobre todo para las mujeres. En la década de los fines de los 40 y principios de los 50, eso produjo un cambio bien significativo acá. Y por lo pero esas fábricas se fueron. Y después vinieron otras, cada vez más son de uso, no de uso intensivo de fuerza de trabajo, sino de uso de inversión intensiva de capital, tecnología. Las farmacéuticas, particularmente, han sido, están muchas de ellas todavía aquí, pero se han ido yendo prácticamente todas esas compañías, y lo que ha habido es un empobrecimiento. Mientras tanto, ellos, ¿qué están haciendo? Certificando activos como positivos para que la gente los compre, endeudándose, porque ellos en realidad se benefician de vender estos productos financieros que hacen que la deuda de Puerto Rico sea de 72 mil millones de dólares. Piensen ustedes que Puerto Rico es más chiquito, es un poco más grande que Rhode Island. Que aquí hay 3.5 millones de personas y hay 4 millones afuera en Estados Unidos y en otras partes, pero sobre todo en Estados Unidos ahora. La primera vez que Puerto Rico ha sufrido este tipo de merma de población. Los que se están yendo de ellos son muchos de los que estudiaron en universidad, que tienen profesiones, que piensan que allá les va a ir mejor, porque la cosa aquí está, muchos médicos, porque aquí se montó un sistema de privatización también del sistema de salud, que privatizó todo eso y que hace que Puerto Rico esté pagando el 20% de su Producto Interno Bruto para cubrir gastos sanitarios. Esos son crímenes que han cometido contra nosotros las políticas que han promovido los Estados Unidos, que han tenido siempre aquí una especie de alternancia rojo y azul. Digo rojo y azul porque están los rojos y están los azules, que son el Partido Popular Democrático y el Partido No Progresista. Uno dice que quiere el Estado Libre Asociado, o sea, la colonia tal y como está desempolvada, así con todas sus verrugas intactas. Y por el otro, la estadía federada. Y van a la ONU, esa resolución. Allí fue Pierluisi a plantear que la estadidad es un derecho inalienable de los puertorriqueños, porque somos ciudadanos americanos, que de hecho nos impusieron en el 1917 con la ley Jones. Y eso, ese estatuto colonial, se quedó básicamente intacto. Del 1917 va a cumplir 100 años, el primero fue en 1903. Porque lo del 52 fue un cambio bastante cosmético, según se ha ido viendo, que cada vez más el gobierno federal ha ido asumiendo directamente, y no meramente el gobierno federal, la penetración de otro tipo de ellos, de corporación, las megatiendas. Puerto Rico tiene más Walgreens y CVS que ningún lugar del mundo por milla cuadrada, y cantidades increíblemente astronómicas. En Puerto Rico hay casi como 200 Walgreens. Son farmacias que son colmados. Y está Walmart también, que ha comprado una cadena completa de que son el segundo supermercado en Puerto Rico. Ellos vienen aquí a quedarse con todo directamente, incluyendo hasta el comercio al detalle. Y quieren controlar las tierras para la agricultura con Monsanto y las semilleras, sin que se siembre nada, para que tengamos que nosotros seguir importando productos transgénicos de ellos. O sea, lo que hay aquí es una situación tan mala o peor que la que teníamos en el 34, cuando don Pedro Albizu Campos fue el líder de la huelga de la caña, que fue lo que desató cuando le metimos las manos allá, y en Connecticut y en Massachusetts, y la gente del Sugar, todos vieron que nosotros, que aquí los trabajadores le paralizaron la cosecha, tuvieron que subir de 75 centavos diarios a unos 50 dólares, un 50 dólares por estar 10, 12 horas trabajando cortando caña. Eso es lo que se ganaba la gente aquí, era la miseria, era como Haití. Y así nos sostuvieron a nosotros por 50, por la primera mitad del siglo, y cuando en los 50 fue la capa más grande, y ahí empezó a decaer, porque entró el programa de industrialización. Pero eso también se fue. Entonces, mientras tanto, ellos están recomendándonos que nosotros nos endeudemos para poder mantener un sistema que no les conviene a Puerto Rico, pero les conviene a ellos, porque ellos viven de eso. Ellos viven del servicio de la deuda, y ese es su mecanismo de control. Y ellos han diseñado este mecanismo. O sea, nosotros tenemos ese problema, pero no estamos solos. Uno puede ser colonia clásica o neocolonia. México, en un sentido, está prácticamente ha renegado y ha entregado su soberanía. Colombia quizás menos, pero también, porque están metidos ahí con 7 bases, los norteamericanos. No hablemos de Honduras, donde hubo un golpe que todavía hiere, y en este momento tienen una actividad muy intensa que están llevando a cabo en Ecuador y en Venezuela. El futuro de Puerto Rico, la libre determinación de Puerto Rico, la independencia de Puerto Rico, que es a lo único que se tiene derecho. ¿Cómo este tipo viene a decir allí que Puerto Rico tiene derecho a ser Estado o a votar por el presidente, cuando aquí el votar por el presidente no vale? Porque el presidente no lo elige el electorado directamente, lo eligen los colegios electorales. Y los únicos colegios electorales que hay son los estados, por constitución. Tú tendrías que ser estado. Los Estados Unidos no tienen ninguna obligación de aceptar que Puerto Rico sea un estado. Lo increíble es que aquí se hayan celebrado plebiscitos en los cuales ellos no habiéndose ellos comprometidos de antemano de que si eso triunfara sería considerado, siquiera considerado, favorablemente, o que dijeran cuáles serían las condiciones que tendrían para poder acceder a ser Estado de la Unión Americana, el cual va a ser la lengua oficial, va a ser el inglés, en un país donde la gente le dice al inglés es difícil, donde la gente habla inglés mucha gente, pero no lo hablan tan bien, pues esto es un país hispanohablante, Puerto Rico. Y somos parte de una cultura latinoamericana. La única manera que nosotros, ellos no van a aceptar a Puerto Rico como Estado, pero quieren que Puerto Rico se crea que a lo mejor sí, porque entonces mantienen un partido político que vive de la esperanza del cautivo. Se creen que esto va a ser Estado. Y si fuese o no hacerlo, primero tendrían que ellos trasladar la población, porque a ellos les gusta Puerto Rico porque no les gustan los puertorriqueños. Excepto para hacer otro tipo de cosas que la política que este gobierno desastroso de Puerto Rico tiene, es desarrollando, es traer millonarios a Puerto Rico para que ellos puedan tener, gastar mucho dinero en tener servicio doméstico y en tener más restaurantes y en tener más gente. Es invertir sin tener inversión, nada que sea verdaderamente productivo. Perseguir en Puerto Rico está en una situación bien negativa. La única manera que se me ocurre a mí que esto pueda empezarse a abrigar es que los americanos dejen de ser juez y parte en esta controversia. Porque todo esto es con el Congreso de los Estados Unidos, que hace lo que le dé la gana y que bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, según dispusieron casos que se llaman los casos insulares de 1901, básicamente esos casos dicen que Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos, pero le pertenece a los Estados Unidos. Somos una posesión. Y bajo esa disposición ellos, esa es la cláusula que justifica el colonialismo. O sea, es como la cláusula que antes también estaba el elemento de cómo se justificaba jurídicamente el apartheid, que lo justificaron con una opinión conocida como que eran separadas, pero eran iguales. Eran el caso de los blancos y los negros, y la segregación racial que se mantuvo como cuestión de derecho hasta el 54, pero pues todavía está como cuestión de derecho en lo jurídico norteamericano. Eso, hemos ido 34 veces a la ONU, está bien que se vaya, pero mientras los norteamericanos no tengan que verdaderamente confrontar el hecho de que ellos tienen que ceder soberanía para que Puerto Rico no esté bajo su tutela en un proceso de descolonización, porque ellos no pueden seguir amañando esto, no pueden seguir metiendo gente a la cárcel porque luchan por la independencia. ¿Por qué está Oscar López en la cárcel? Por el delito de conspiración sediciosa. ¿Qué es conspiración sediciosa? Luchar por la independencia de tu país para derrocar al gobierno de la potencia colonial dentro de él. O sea, un derecho fundamental que tienen los pueblos. Claro. Quizás es más fundamental de todo, el derecho a la libertad, independencia y a la lucha, y que se entiende el ejercicio fundamental del derecho a luchar por ella. Pero eso en Puerto Rico está criminalizado. Y claro, lo aplican selectivamente, porque basta con hacerlo con unos pocos para que la gente entienda claramente el mensaje de que esto sigue siendo algo ilegal. En Puerto Rico era ilegal sacar la bandera de puertorriqueña. Era ilegal cantar el himno de Puerto Rico. Los independentistas eran perseguidos y seguimos siendo perseguidos, pero no han podido. Lo increíble que todavía estamos, y la posición no han podido eliminarlo del todo, porque ellos verdaderamente han sido. Entonces yo creo que aquí hay un momento muy interesante en Puerto Rico, porque aquí ha habido una alternancia, perdón, ¿Y cuál es la, cómo ves tú la posición de la CELAC y el apoyo de Cuba para la descolonización de Puerto Rico? Yo, que casualmente, lo que no terminé de decir por ahí era que iba. Yo creo que los Estados, la ONU, tiene un papel que jugar, pero no es el papel definitorio. La ONU lo que puede hacer es confrontar a los Estados Unidos en Asamblea General, votando a favor de que el caso de Puerto Rico se reconozca. Pero quien debería entonces manejar un proceso de conversación entre los puertorriqueños que van allá a negociar con los norteamericanos que vayan a negociar en calidad de iguales, no en calidad de tutor y la persona sobre la cual se ejerce la tutela, que es lo que ocurre ahora. Ahí la CELAC es que yo creo que tiene un papel que jugar. Lo que pasa es que los norteamericanos no quieren reconocer a la CELAC. Los norteamericanos lo que quieren es desarticular la CELAC, y por eso están haciendo lo que están haciendo en Ecuador y en Venezuela en este momento, que están exacerbando la violencia callejera y toda una campaña de desabastecimiento como el que se hizo en Chile. Ellos no cambian el modo operandi, si son casi predecibles de las cosas que van a hacer. Si me funcionó una vez, ¿por qué no lo voy a seguir haciendo? Bueno, no siempre les ha funcionado, pero todavía ellos piensan, y Obama piensa, que ellos pueden recuperar bastante del terreno perdido en América Latina, y nosotros los de Puerto Rico somos parte de eso. O sea, esto nos afecta porque nosotros somos un país que lo que quiere es no estar solo, también. Nosotros estamos solos porque nosotros somos un apéndice del Congreso de los Estados Unidos. No podemos estar en la CELAC. Estuvo allí Rubén Berrío Martín porque Tomás Ortega tuvo la hombría de bien y el valor y el sentido de reciprocidad y solidaridad digna de Sandino y de Bolívar y de Don Pedro y de Betance y de Martín y de Fidel, de estar en una visión de que América Latina es algo que tiene que funcionar con su propia característica, identidad y sus organizaciones que le permitan no ser balcanizadas y seguir siendo intervenidas como han sido intervenidas, como hemos sido intervenidos todos. ¿Quién se salva? Nadie se salva en América Latina. Ellos han tocado de manera muy dura. Prácticamente no hay ningún lugar que no lo hayan hecho. Y además lo siguen haciendo. Claro. O sea que nosotros, la lucha por la soberanía es precisamente, no meramente el hecho de nosotros. Porque nosotros quizás somos un ejemplo más extremo por estar en esta condición que tenemos, que es bien dolorosa, porque las leyes del Congreso de los Estados Unidos las aplican aquí directamente, a menos que ellas decidan que no nos incluyen. Pero aquí se paga cabotaje con los... Aquí hay que pagar. Si tú vienes algo de Estados Unidos para acá, tiene que venir un barco americano, le cuesta mucho más caro traerlo que esto, y eso es una especie de bienestar público, de asistencia económica para los pobres, pero en este caso para los ricos, para las corporaciones, porque todo es un sistema que he estado leyendo bastante sobre él más recientemente. Un andamiaje que tienen montado ahí de ayudar económicamente con esos precios inflados a los astilleros, a las compañías que dan los mantenimientos a las embarcaciones, a las compañías de marítimas de la marina mercante, a los sindicatos que trabajan en esas marinas mercantes. Y entonces es carísimo, eso nos lo imponen a nosotros aquí en Puerto Rico. O sea, la penetración es muy grande, pero por otro lado, la posibilidad de que esto se asuma como un asunto de soberanía regional es importante. Ahora, en este momento, Ecuador y Venezuela están confrontados con una lucha que viene, que se avecina, que no es fácil, porque quieren derrocar a ambos gobiernos, los Estados Unidos. Y estos son dos modalidades de golpe blando, de guerra de cuarta generación, mediática. Y entonces uno no puede explicarse, por ejemplo, en Puerto Rico, una de las razones principales. ¿Por qué Puerto Rico no es más independentista? Claro. Me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hay más? Bueno, don Pedro Albizu Campos ayudó a organizar y fue el que dirigió y asesoró a los obreros de la calle en el 34. Y él había asumido la dirección, la presidencia del Partido Nacionalista en el 30. abogado, químico, milicia, un hombre de una inteligencia fuera de serie, y con un carácter y un verbo y una visión muy particular que en el 34 lo pone a la cabeza de la huelga de la caña. En el 36 estaba preso, ¿por qué? Por conspiración sediciosa. Lo que se le imputó es que él estaba luchando por derrocar al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Y le declararon guerra a los puertorriqueños, que hay un libro de Nelson Denny que se está vendiendo muchísimo, que está muy interesante de la narrativa que hace de toda la persecución norteamericana contra el nacionalismo en los 30, y de historia completa, que no es para hacerla ahora, pero también habla mucho sobre cómo Puerto Rico se cañabralizó y cómo se empobreció esta isla y cómo se le hizo daño a la gente que tenía ya aquí una industria de café y tabaco, etcétera. Vinieron a saquear y quedarse con todo. Devaluaron la moneda de manera que empobrecieron 60% en un 40% a todo el mundo que estaba aquí. Vino un huracán, le prestaron dinero, se quedaron con las tierras, sembraron todo de caña y cogieron a todo el mundo y lo pusieron a trabajar como peones. Peones verdaderamente sin libertad. Y eso fue lo que el Partido Popular Democrático, que tenía en su insignia la pava del campesino cuando comenzó, y que básicamente es un partido neoliberal de derecha, y el Partido Nuevo Progresista es un partido más de corte fascistoide, en algunos de sus, completamente pro-yanqui. Y esos dos partidos han estado controlando aquí el 95%. O sea, estamos hablando de... Pero, por otro lado, hubo un plebiscito en el 2012 en el cual el pueblo de Puerto Rico se expresó, sí o no, así queremos que continúe bajo la cláusula territorial, y el 54, el 56, no me acuerdo cuál de las dos cifras ahora mismo de memoria, de la gente votó en contra de lo que hay. O sea que los americanos siempre decían, mire, y lo siguen diciendo, que Puerto Rico es un asunto interno de los Estados Unidos, que por lo tanto no es de competencia de la comunidad internacional. Pero ya no pueden decir que el consentimiento que se dio en el 52 cuando la gente ratificó la Constitución y la Ley 600 echó a andar para que aquí en Puerto Rico dijeran que aquí ya se había resuelto el asunto del colonialismo y que fuera Henry Tabor Lodge en el 53 con Mason Sears a decir que esto era como un pacto, era más fuerte que un tratado, que era un pacto que Puerto Rico había logrado gobierno propio. ¡Embuste! No había tal pacto. Pero... esa mentira la repitieron aquí en Puerto Rico por la persona que sí aceptó que la única manera de poder vivir bien aquí era vivir con los americanos y hacer lo que ellos dijeran, y que las bases de nosotros fueran utilizadas si era necesario para invadir la República Dominicana en el 65, a Granada en los 80, en el 83, a Panamá en el 87, que salió de aquí. Yo me acuerdo de salir. Yo estaba en esta parte viendo los aviones salir para Panamá esa noche. ¿A quién irán a invadir esta vez saliendo de Rubel Roads? Es una lucha de todos. Claro. Es una lucha de Guatemala que está y de El Salvador y de Nicaragua y de Panamá y de México. Hay como México. O sea, lo que es que un país como México en este momento esté siendo para todos los efectos, su presidente esté entregándole lo que tanto se luchó por lograr por Lázaro Cárdenas y otra gente, todo regalado a esto, y que tiene un señor como Carlos Slim, que por algo ha llegado tan rápido. ¿Cómo ha llegado tan rápido a ser uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Cómo subió de 6,000 millones de dólares a 60,000 millones de dólares? Claro. En 10 años. Eso retrata el problema. Nosotros estamos viviendo en un régimen en que el imperialismo ha fortalecido de tal manera su aparato de dominio que el empobrecimiento se ve, es el resultado, y después te quieren cobrar intereses por haberte empobrecido, que no pudiste pagar. O sea, como dice en inglés, they got you coming and going, baby. O sea, como quiera que te ponga, te voy a sacar algo. Es verdaderamente... algo que hay que despertar conciencia. No es fácil despertar conciencia. Este medio alternativo en el que tú y yo estamos hablando hoy no tiene no tiene anuncios de todas las compañías de alimentos transgénicos que hay en los Estados Unidos, que son la inmensa mayoría, que venden las cosas en los supermercados y los refrescos y las cervezas y la todo este mundo de consumo, pues no se anuncian, ¿verdad? Claro, tenemos una radio comunitaria. Ni la petrolera, ni el ejército. El ejército nada más le da una división que como 500, no, como 700, 800 millones de dólares al año en anuncios. Después uno se pregunta por qué están a favor de la guerra todas las estaciones, ¿verdad? Claro. Porque no hay, y esto mismo que estamos hablando nosotros de Puerto Rico, esto no lo van a ver. Ahora, este libro de Nelson Dennis, se llama War Against All Puerto Rican, lo tienen, se consigue con una de estas compañías que uno puede mandar, no quiero hacer anuncios yo, por ninguna de ellas. El que sabe, se sabe que se pueden mandar a pedir libros, utilice la que sea, que se llama War Against All Puerto Rican, si se llama el autor Nelson Dennis. Nelson está en inglés, está traduciendo al español. Ya está prácticamente lista la traducción. Creo que está lista, están haciendo las correcciones y las pruebas. Es un libro que escrito por el hijo de una costurera puertorriqueña casada con un cubano, a quien él dejó de ver siendo un niñito, porque lo deportaron a Cuba. Uh-huh. Y él pues, se crió en Nueva York. De allí pues fue, estudió a Harvard, y después de allí estudió a Yale Law School. Fue también un tiempo editor del diario La Prensa. Y ha escrito este libro con el acceso privilegiado que logró conseguir gracias al senador, al representante congresista José Serrano del Bronx, puertorriqueño. Le dieron todos los récords clasificados de la persecución y la guerra contra el nacionalismo del FBI. Y fue verdaderamente son decenas de miles de páginas. Aquí tenían a la mitad de la isla pillando a la otra mitad. Claro. Para él, ¿por qué era tan importante Puerto Rico? Aparte de la cosa económica, que sin duda alguna tenía que... Bueno, porque Puerto Rico era la llave para defender el canal de Panamá. Por algo salió de aquí la invasión para defenderlo, para recuperarlo en un sentido, porque ellos, pues ya que nunca le perdonaron el cártel que hiciera ese acuerdo con Torrijos, le costó la vida a Torrijos. Además, le costó la vida de que él no iba a estar dispuesto a hacer lo que Noriega hizo para los Bush, que era traer la droga de Pablo Escobar, usarlo para pagar armas para la contra en Nicaragua. Centroamérica. Claro. Nicaragua. Que eso es así, porque no es cuestión de que sea una teoría de conspiración. Fuente, Poindexter fue a la cárcel por eso. Y Oliver North. Y no se sabe la mitad. Porque obviamente se protegen. Estamos hablando de los Bush y la Torrijos. Además, le costó la vida de que él no iba a estar dispuesto a hacer lo que Noriega hizo para los Bush, que era traer la droga de Pablo Escobar, usarlo para pagar armas para la contra en Nicaragua. Centroamérica. Claro. Nicaragua. Que eso es así, porque no es cuestión de que sea una teoría de conspiración. Fuente, Poindexter fue a la cárcel por eso. Y Oliver North. Y no se sabe la mitad, porque obviamente se protegen. Estamos hablando de los Bush. Estamos hablando del mismo Clinton, porque entraba por Arkansas la cocaína también, bastante de ella. Y él estaba al tanto. Claro. Por eso mataron a Gary Walsh, por haber expuesto toda esa... El periodista lo mataron. O sea, acabó suicidándose. O sea, simplemente le hicieron la vida imposible después que él... divulgó esa información. La CIA misma estaba metida en esto. De manera, habrá que ver, porque ellos tienen el principio de possible deniability, ¿verdad? De que yo tengo que colocarte a ti en posición de que tú puedas decir que yo no sabía nada sobre esto, yo llegué ahora mismo. Claro. Que es lo que siempre hacen por el presidente. Bueno, pues yo creo que esto es. Esto que estoy haciendo yo contigo, esto que tú estás haciendo, lo que muchos de nosotros lo hagamos, que tenemos que como ser mejores amigas, dividirnos y crear y tocar más gente. En ese sentido yo creo que estamos apenas empezando, porque ningún cambio fundamental se va a dar si no hay un cambio en la conciencia. Exactamente. De ahí parte todo. La conciencia tiene que tener obviamente correspondencia con la realidad objetiva, pero yo creo que las realidades objetivas están mucho más listas que la capacidad del sujeto para entenderla y actuar de manera certera, estratégicamente con relación a ello. Pero se ha avanzado mucho, no quiero sonar, después de todo hay que entender que yo creo que ya son 16 elecciones en Venezuela. Ya. Que todas menos una cláusula constitucional que en un momento dado no se aprobó. Todo ha sido la figura de Chávez, verdaderamente, la que ha hecho un cambio bien significativo en ese país. Pero precisamente por eso es que ellos no quieren permitir que esto ocurra. Estaba el otro día leyendo un artículo comentando a Chomsky, diciendo que él planteaba, yo no creo que del todo tiene razón, pero en parte sí, él planteaba que Vietnam había ganado la guerra, pero la había perdido, porque la habían empobrecido tanto y la habían sometido a también estar metida en un esquema que no es el que ellos hubieran querido tener. Uh-huh. ¿Sabe? Y en América Latina ellos quieren tener la cabeza de Chávez, y estoy hablando figurativamente, el equivalente a eso, la cabeza de Jerónimo, que la tienen ahí en la cripta de Skull and Bones, según he leído en más de una ocasión, porque ellos tienen allí en la cripta esa Skull and Bones, ellos guardan mementos, reliquias de las personas que han atentado contra ellos, que ellos han logrado ultimar, y las manos del Che nunca aparecieron. Uh-huh. Y tienen, o sea, estamos bregando nosotros con una gente que no son tontos y que han montado un esquema de dominio que ahora también quieren ampliar con estos tratados mal llamados de libre comercio, del TPP y el transatlántico, el tratado transatlántico que lograron el otro día mientras todo el mundo estaba celebrando la decisión del Tribunal Supremo reconociendo la igualdad matrimonial y que las parejas del mismo sexo podían contraer matrimonio y que las leyes en contra de ellos tenían que derogarse, estaban aprobando el Congreso dándole ratificación a eso, que para ellos mucho más importante que este otro hizo. Claro que sí. Social electoral, pero el otro es dinero, de verdad. El dinero, y ellos lograr sobreponerse no meramente a la soberanía de las colonias, no, a la soberanía de Europa, claro, de Brasil, de Argentina, porque van a establecer las reglas y los tribunales van a ser gente de ellos y van a ser juez y parte. Estamos ante un estado fascista corporativo, o sea, lo que y la gente no, quizás no entiende del todo cómo es que verdaderamente le están quitando todos los derechos. Hasta ya el otro día salió una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos eliminando el derecho a tu tener que obtener una orden de allanamiento para poder entrar a una morada. Bueno, eso es una es una estrategia global. También aquí en Canadá se acaba de pasar la ley C-51, que le da todos los poderes a los servicios de inteligencia, que pueden allanar tu residencia sin ningún juez, te pueden detener hasta por 3 semanas sin tener. El caso de nosotros es público, ¿verdad? Porque está saliendo por el aire. Esto está en vivo, ¿verdad? Claro que sí. Qué bueno. Saludos a todos ustedes que estén escuchando. Yo por lo menos la he estado pasando bastante bien. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta conversación que por la última media hora hemos sostenido Sergio y yo. Siempre con un gusto hablar con ustedes. Debe haber, claro, los que están escuchando esta estación son gente de habla hispana. Hay mucha gente, sí, hay mucha gente anglosajona que está... Y ha crecido muchísimo el español en esta área y mucha gente con mucha conciencia social. Están aprendiéndole, bueno, como también tienen gente francesa allá, que es otra lengua romance, ¿verdad? Que es más claro. Fácil. Sí, en esta área es la domina el inglés y pues hay mucha gente anglosajona y de otras culturas que están en el activismo político y que también pues han utilizado o están utilizando el español como medio de comunicación. Y bueno, Salvador, se nos termina el tiempo y para hablar contigo... Solamente quiero terminar diciendo que me encantó lo que me dijiste esta mañana de cómo va creciendo el movimiento del Partido Neodemócrata en Canadá y que parece que la derecha en este momento está por lo menos a la defensiva y recibiendo un fuerte impulso de parte de este grupo, ¿no? Claro, lo que te estaba diciendo de la ley C-51 es de que en lo cual se limitan los derechos de los ciudadanos, en lo cual te digo, la persona puede ser arrestada hasta 3 semanas sin ser notificado. Todo lo que los poderes, extra poderes que le da a los servicios de inteligencia y lo que aprovechó el partido de los Nuevos Demócratas es decir que no se puede cuidar o combatir el terrorismo sacrificando los derechos humanos de los propios canadienses. Sí. Y eso creo que los ha, de hecho, eso fue lo que hizo de que los otros dos partidos tradicionales de Canadá se vinieran para abajo. Y hay un repunte de la llamada izquierda canadiense, que es los partidos Nuevos Demócratas, y pienso que en octubre tendremos una sorpresa, que por primera vez un partido de la socialdemocracia pudiera gobernar Canadá. Pues voy a buscar mucho ese enlace que me del grupo que me mencionaste para estar más al tanto, porque es muy interesante lo que está pasando allá. Y aquí los medios no dicen nada de Canadá, a menos que sea del equipo de hockey. O sea, es como si no existiera. Es como los puertorriqueños, que solamente salen en la noticia cuando hay algo que tiene que ver con el estereotipo que de ellos tienen. Los peloteros Claro, sí, hay un para ti contigo y con tu audiencia. Claro, para ti y para toda la gente que nos escucha, el sitio web para encontrar lo que es la realidad canadiense dicha desde una visión diferente es therabble.ca. ¿Cómo es? Repite. Rabble.ca. Okay. Igual te lo voy a poner en tu página y que te puedas sentar. En mi correo electrónico, como prefieras. Claro. Un abrazo, Salvador. Estaremos en contacto más seguido porque hay una cantidad de temas que necesitamos hablar sobre Latinoamérica también. Sí. Hay bastantes cosas interesantes pasando sobre todo esto. Y yo con gusto comparto lo que pueda con ustedes. Bien. Claro. Un abrazo entonces hasta Puerto Rico. Que estés bien. Nos seguimos encontrando. Bien. Teníamos al jurista puertorriqueño Salvador Tillo directamente desde Puerto Rico y vamos ahora con música de Chico Trujillo, uno de los artistas que estará el próximo jueves en el Kultrum allá en la ciudad de Kitchener. besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son. Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. Escuchamos a Chico Trujillo, uno de los artistas que estará en la gala el próximo jueves, allá en el pabellón del Parque Victoria, junto a Ana Tijú de Chile. Así que los boletos todavía los puede encontrar en Neruda Arts, en la página de ellos. Y también podrán disfrutarlo en el resto del festival, que esto es del 9 al 12, allá en el Parque Victoria de Kitchener. La próxima semana, Festival Kultrum 2015. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. ¿Te gusta bailar, divertirte saludablemente? ¿Quieres energía? Tenemos Zumba, Bootcamp, TRX y asesoría personal. Soy Ana, tu coach en Rise and Grind. Visítame en Zumba with Ana o Rise and Grind Training Facility. Hello everybody, this is Shamor Davey, co-owner and personal trainer at Rise and Grind Training Facility. We invite you guys to come on in, step out of your comfort zones. Don't look back. We have some work to do. Come find us, 282 Marsden Drive, Unit 7. If you want to check us out, www.risinggrindtf.com. Y vamos ahora sí con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño, el reporte Colombia de esta semana. Vamos entonces hasta Colombia. El Colectivo de Comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Accidente en el que rodó por unas escaleras, dejó de existir el camarada y luchador marxista Marco Aurelio Romero, conocido como Armando Caminos y nacido en la población de Biotá, departamento de Cundinamarca. Armando Caminos fue el nombre adoptado por él para fungir como poeta popular y desde la poesía continuar la lucha que había emprendido desde que era un obrero ferroviario. En la reciente Cumbre Popular Urbana, llevada a cabo los pasados 26 y 27 de junio de 2015 en la sede del Hospital San Juan de Dios, en la ciudad de Bogotá, Óscar Barón, dirigente popular, se refirió a él como escucharán a continuación. Mire, ahora que el compañero nos nombraba a Armando Caminos, para quienes no lo conocieron, algunos tuvimos el privilegio de aprender lo que fue el sindicalismo originario en Colombia con Armando Caminos. Quien desee conocer eso, habría que leer lo que él dejó escrito. Un verdadero maestro de la realidad del mundo obrero, que hoy de eso pues ni la sombra, ¿no? Eso ya no existe. Entonces creo que bien oportuno que nos haya, pues triste la noticia, pero pues algunos lo recordamos con más fuerza a este maestro de los obreros. Podríamos decir con inmenso orgullo que fue un obrero y un proletario, porque de obrero en sí pasó a ser un obrero para sí cuando abrazó el marxismo-leninismo, bebiendo de las fuentes del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, siendo consecuente desde entonces con su papel transformador de la sociedad y soñando, como muchos, con un futuro socialista para la humanidad toda. Sebastián González, uno de los fundadores de la Unión Patriótica, lo definió como a un obrero ferroviario y proletario, poeta autodidacta, político comprometido con las luchas de bases en rebelión, crítico permanente de las falsas dirigencias de la izquierda mundial. Escuchemos a Armando Caminos en su propia voz, anunciando un recital y al final recitando uno de sus poemas junto a sus compañeros de poesía el 12 de junio del año 2012. Vamos a hacer un recital poético, aquí cortico, relativamente corto. 9 poemas le vamos a decir. Todos los poemas duran más o menos un minuto, todos. El primero es de Michelle Enaile y se llama Quiero un poema sencillo y bueno. Vamos a ver si a ustedes les gusta. Ella fue ministra de Cultura de Nicaragua. Y luego dice, perdimos el miedo, que es un segundo poema de otro tipo de Nicaragua, que dice que se especializó en poesía, que llama Francisco Asís Hernández. Y luego viene un tercero, que se llama Quiere Raki, que es del taller de creación artística Pablo Neruda, pero ella no pudo venir. Luego viene Tú no sabe inglés, de un tipo que ustedes creo que conocen, que se llama Nicolás Goyen de Cuba. En el quinto viene Masa, de César Vallejo del Perú, que lo acusan pues de que un gran poeta, que no sé qué. Bueno, Dos amantes dichosos de Chile, ese es Pablo Neruda, que lo acusan que es que escribió 29 libros. Y luego viene un poema mío, Yo soy Armando Camino, para que conozcan, yo soy el que dijo el taller, vamos a decir ajedrez. Y viene poeta de Atahualpa Yupanqui, que ese es argentino, como ustedes saben, y esa era una canción, pero nosotros lo convertimos en poema. Y por último terminamos, Hay que escribir poemas, con Alfredo Vinal Villegas de Colombia. Y con eso terminamos el recital poético. Ajedrez, de Armando Camino, Colombia. Ajedrez. Juega por excelencia. Tanto pensaba el rey, menos que el peón le fuera a dar jaque. En su delirio el monarca siempre menospreció a su peón. Su servicio lo convirtió en paje. Ha de reír, en el tablero de la vida todo puede cambiar. En el juego de la existencia, cada paso dado lleva su carácter y contradicción. Por eso no se sabe aún qué pensó el rey después que su peón lo mató. De otro lado, en Colombia, los polos de riqueza son convertidos en fuentes de sufrimiento y de miseria. De la mano con los procesos de privatización y de expansión de los megaproyectos, que a su vez comportan la fuerza de la violencia, en contra de quienes se opongan. Todo es perversidad y se encuentra fríamente calculado. Hoy, muchos se están preguntando, ¿qué es lo que se esconde detrás de la denuncia realizada por Human Rights Watch y hacia dónde conduce, conociendo de su veneno y sesgo, mientras que en los territorios las cosas se suceden a otro precio, tal y como se escucha en la denuncia dada a conocer por Contagio Radio en su boletín informativo del pasado 30 de junio. 300 familias que habían sido desplazadas en 1996 por grupos al margen de la ley retornaron a los terrenos baldíos de su propiedad en la Hacienda Bella Cruz, ubicada en el departamento del Cesar. Los habitantes denuncian que empresas a las que les fueron adjudicados los terrenos, en particular aquellas dedicadas al monocultivo de palma aceitera, mantienen a los habitantes sumidos en una crisis socioeconómica, humanitaria y ambiental por la afectación que representa la explotación. Habla Adelfo Rodríguez en representación de los pobladores. Estamos viviendo una situación muy crítica porque acá con el monocultivo que se ha implantado en la región de palma aceitera, la gente ha quedado sin empleo, sin seguridad alimentaria, y en una región tan productiva, la gente no tiene donde sembrar, donde producir la mata, ni tampoco donde coger el pescado, porque estas empresas palmeras también se encargaron de secar la ciénaga, los humedales, las quebradas, todo eso lo secaron para ir alargando y cercando los playones y los humedales. Entonces la gente ni tiene donde pescar, ni tiene donde sembrar una mata para sobrevivir, o sea que se ha acabado totalmente la seguridad alimentaria. Y esos proyectos, esos megaproyectos que se están desarrollando, ha sido a costa de la vida de la comunidad que está acá en esta región. Como hemos anotado, los pasados 26 y 27 de junio en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la denominada Cumbre Popular Urbana, en la que participaron diversos sectores sociales y políticos. De allí recogimos, entre otras, una ponencia expuesta ante los asistentes de parte de uno de los sectores que se hicieron presentes y de la cual les damos a conocer una primera parte. Vamos a hacer lectura de un documento que trabajaron algunos compañeros y compañeras utópicos, conspiradores, tanto de Ciudad Bolívar como la articulación con algunos escenarios aquí en el centro y otros parches que andan por ahí, digamos, resistiendo no solamente a este sistema, sino a la capacidad del sistema de cooptar el movimiento social y popular. Dícese así: el poder popular emana del pueblo mismo, donde la representatividad es mero saboteo. Encuentro caminando hacia la Cumbre Popular Urbana Rural. Fraterno saludo. Desde los territorios en donde se recrean nuestras cotidianidades, y conspiramos en medio de la adversidad para hacer de nuestro país, nuestra ciudad, nuestros barrios, escenarios de vida con dignidad, justicia social, libertad y soberanía, saludamos el presente encuentro social y popular, que como muchos otros encuentros lo han hecho o lo han pretendido hacer, debatirá el modelo de ciudad que nos soñamos y aprovechamos el momento para aportar algunas consideraciones al tema del objeto de la misma. Uno, en los varios encuentros que se realizaron en el territorio preparatorios a este evento distrital, según lo plasman sus memorias, ratificamos la desconfianza que despiertan las convocatorias a grandes eventos nacionales o distritales programadas, organizadas y con agendas externas a nuestras realidades y dinámicas, lo que conduce a que gane terreno el sentir de nuestras comunidades de que esto no es con ellas, o en el peor de los casos, sentirse subordinadas a extraños. Dos, vemos con preocupación cómo esta clase de apuestas, que sin duda demanda mucho recurso humano, económico, logístico y demás riesgos propios de un sistema político y militar antidemocrático como el que impera, pueden darse en al traste por el hecho de pretender encajarlo en una agenda electoral como la actual, como se encaja a un usuario de Transmilenio en horas pico, y cediéndole incluso juego al oportunismo electoral y ubicando a las comunidades y sus procesos de carne de cañón para su instrumentalización. 3. Los diferentes y variados parches, combos y o organizaciones, léase ONGs, que brotan desde nuestros territorios, pocos son los comprometidos con sus comunidades, que además de padecer dispersión, muchos ya están institucionalizados y por tanto no alcanzan para esta clase de eventos y su organización a armonizarse ni sincronizarse entre sí y menos a sus comunidades. Y por ello terminamos llegando a estos escenarios en calidad de minorías, haciéndole juego a la representatividad que por siempre ha sido la anticara de la democracia real. 4. Sin desconocernos ni descalificarnos entre los aquí participantes, es pretencioso, por decirlo menos, denominar a este evento como cumbre popular urbana, cuando somos conscientes de nuestras limitaciones, propias o ajenas a nuestra voluntad, para considerarnos voceros de ese gran acumulado social y popular que, aunque disperso y manoseado, resiste de diversas maneras a los avatares de este modelo económico y del sistema de poder político-militar que lo administra y lo protege. Igualmente, la crítica ponencia que venimos escuchando también presentó propuestas ante los asistentes, que en estos dos días de trabajo reunió gran cantidad de jóvenes, hombres y mujeres provenientes de los barrios populares de Bogotá, como de áreas periféricas de la Sabana. Escuchemos esta segunda parte de la ponencia. Estas consideraciones también expuestas allí en nuestros escenarios sociales han estado acompañadas de propuestas, las cuales ponemos a consideración de todos y todas los aquí participantes de este evento para su reflexión y aporte a los derroteros que de aquí surjan. 1. Asumiendo que ya estamos aquí, empecemos por cambiar el nombre de este escenario y lo ubiquemos en su dimensión que le debe corresponder. Encuentro caminando hacia la cumbre popular urbana rural. 2. Con el temario aquí planteado por los organizadores y organizadoras y otros que broten del válido y necesario debate, aprovechemos este encuentro o reencuentro para ir diseñando una agenda temática a abordar en nuestros territorios como iniciativa no impositiva a presentar allí y ser enriquecida por dichos actores en nuestros escenarios sociales. 3. Esto nos posibilita articular agendas temáticas y programáticas desde nuestras dinámicas y realidades territoriales, desde donde impulsemos, acompañemos y o continuamos, según sea el caso, procesos de organización y o articulación social y popular, de tal suerte que, en consenso y en consecuencia, organicemos cumbres territoriales o locales. 4. La organización de cumbres territoriales y distritales deben dejar de ser simples eventos y se convertirán en momentos de medición y evaluación, ajustes, replanteamientos, etcétera, dentro del proceso de organización y articulación social y popular que convalidará los mandatos populares territoriales que se van construyendo en dicho proceso. 5. Consideramos que estos encuentros territoriales y sectoriales los adelantemos al calor de los procesos y en tiempos grupos electoreros y su momento de encuentro y engranaje sea la cumbre distrital. El material o mandatos que surjan de las respectivas cumbres territoriales serán los insumos estratégicos que alimentará la cumbre distrital popular urbano-rural para el diseño de un modelo de ciudad del tamaño de nuestros sueños y se convertirá en legítimo mandato popular de ciudad para la dignidad. 6. Este mandato popular será entregado a la nueva administración de la ciudad para que lo haga parte fundamental de su plan de desarrollo 2016-2019 y a su vez será nuestra carta de navegación para la movilización social y popular desde los territorios durante los próximos 4 años. 7. No está de más recordar la gran ausencia de procesos de formación ético-política en nuestros territorios y el alto nivel de dispersión social que padece el movimiento social y popular en nuestra ciudad y en el país. Por tanto, debemos aprovechar la oportunidad de hacer de este proceso de cumbres el escenario preciso de y para dicho proceso formativo y organizativo. Agradecemos de todos y todas el interés que pueda despertar estas líneas, así como su sintonía que conlleve a ser tenidas en cuenta dentro de los debates que tendremos durante estos 2 días. Respaldamos este escrito, algunos equipos de trabajo, individualidades, apuestas, necios conspiradores y soñadores que se resisten a ser parte de las estadísticas oficiales y a ser arrastrados por las corrientes impuestas y oficiales. En el desarrollo de la cumbre se escucharon como iniciadores las experiencias y memorias recogidas por organizaciones y dirigentes que, como en el caso del Tunjuelo y otros, fueron armando una especie de mapa para que las diferentes mesas profundizaran sobre las temáticas. Escuchemos a Óscar Barón, quien representando a Asamblea Sur, disertó sobre el Tunjuelo, una amplia zona en el sur de Bogotá, a orillas del río Tunjuelito. Cuando hablamos de Tunjuelo, estamos hablando de uno de los lugares que aún mantiene condiciones lo más cercano a lo original en toda Bogotá. Aún despedazado como está, mantiene condiciones más cercanas a lo natural. Y sobre ese lugar, la colonia le impuso lo que hoy le llaman Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe, Techotiba, San Cristóbal, se las impusieron a ese lugar. Y en ese lugar, paradójicamente, sobre mediados de 1800, aparecen las dos primeras guerrillas de este país, como estructura guerrillera, que son los mochuelos y los alcanfores. Los mochuelos de tendencia conservadora no quiere decir que la vereda mochuelo sea Godoy. Esto ha cambiado. Y los alcanfores de tendencia liberal por el lado de Usme y de igual manera, no quiere decir que sean equivalentes a eso. Pero también tuvimos que ver por qué sobre ese lugar es donde la presencia de desplazamiento del occidente boyacense, estamos hablando de la zona esmeraldífera de Colombia, la inmensa mayoría de desplazados del occidente boyacense están allá. Esos elementos que no están desconectados son los que nos permiten entender por qué lugares como Ciudad Bolívar son emblemáticos en la lucha popular o por qué nos marcó a muchos de nosotros la pelea Cerro de los años 60-70. Hay un hilo conductor en actos de rebeldía, en actos de insurgencia permanente y nosotros nos debemos a ello y debemos mirar ese tránsito histórico con mayor detenimiento. Claro, también tenemos vergüenzas como que en lo que es Tunjuelo, por el lado de la hacienda, el Fute, Canoa, Suacha, estuvo Jair Clay. Esta es una vergüenza para nosotros, pero estuvo. Y hay que entender por qué estos personajes están allí, no solo desde el punto de vista político, sino desde lo que es la inmanencia de la memoria de un territorio. Todo territorio tiene memoria y está activada. Se requiere que nosotros nos conectemos con esa memoria del territorio. También la Coordinadora Cívica Popular de Ciudad Bolívar se hizo presente, contando a los asistentes su experiencia y la manera de relacionarse y trabajar en la localidad con las comunidades. La Coordinadora Cívica Popular de Ciudad Bolívar es un ejercicio de memoria, es retomar toda la experiencia de la Unidad Cívico Popular en la que más de un compañero y una compañera aquí participó, donde la lucha que dio la localidad por salirse de las manos del proyecto estratégico de las clases dominantes, llevó al paro cívico del 93, que conmemoramos en el año 2013, con un ejercicio bastante importante de rescate de la memoria. No nos llamemos Unidad Cívico Popular por algunas diferencias, digo, llamémonos Coordinadora, retomemos el ejercicio de lo cívico popular, es decir, que estamos las organizaciones sociales y populares, pero también están los líderes comunales, pero también hay algunas instancias de gobierno que se han querido acercar, pero también hay personas que no van uniformadas ni nada, van con el sentir de luchar por su localidad y quisimos construir ese espacio para todos y para todas. El trabajo que llevamos ahorita, los que venimos recogiendo ese camino, viene desde el año 2011 con algo que ustedes se acuerdan mucho, que son las Semanas de la Indignación, la marcha desde el sur, que fue en Ciudad Bolívar precisamente donde dimos el debate, que la marcha salga del sur pero que llegue al sur, que la marcha vaya y toque las puertas de los pobladores, las pobladoras, a decirle, vea, es que hoy no es un día de fiesta, hoy es un día de protesta, salga y marche con nosotros, y creemos que lo hemos logrado en las movilizaciones hacia Bosa, la movilización que acabamos de hacer hacia el territorio ancestral de Techotiba, la movilización que hicimos hacia Ciudad Bolívar y la que esperamos que sea masiva movilización hacia el territorio de Usme el próximo año. Eso es lo que hemos venido haciendo, construyendo esas unidades. ¿Cómo se construye eso? Trabajando, caminando, conversando y asumiendo que no por conversar vamos a dejar nuestros miedos y prevenciones. Hay prevenciones. Hay prevenciones de la cooptación. A veces nos tenemos más prevención a nosotros, las organizaciones y los procesos, que al gobierno que nos ha cooptado facilito en mesas de salud, mesas de educación, mesas ambientales. El Encuentro Social y Popular de la Sabana también intervino para contar la manera como en la Sabana de Bogotá los municipios y poblaciones existentes son receptoras de la industria de las flores, pero también un territorio en donde la lucha de clases no está ausente. Para nosotros es muy importante hacer parte de este escenario de cumbre porque creemos y parte de nuestro proceso justamente ha sido convocar alrededor de este modelo que se llama hoy Ciudad-Región, que realmente ha sido un proceso que ha crecido sobre o deteriorando más bien nuestros municipios. Desde allí es que hemos venido construyendo y trabajando. El proceso del Encuentro Social y Popular de la Sabana es un proceso relativamente nuevo, inicia más o menos hacia los años 2006-2007, pero no podemos desconocer la historia de la Sabana que tiene que ver con las luchas de los trabajadores y las trabajadoras de la flor. Y también los innumerables o los diferentes espacios que se han dado en la Sabana, en los municipios, frente a la lucha cívico-popular. El tema de los peajes, el tema de las luchas por las tarifas en los servicios públicos, las luchas por la vivienda, que han sido los que nos han dado a nosotros también un oriente hacia lo que debemos construir. En ese sentido, pues, como lo planteaba ahorita, parte de lo que hemos encontrado en estos encuentros, el encuentro social, ha sido un lugar de discusión, sobre todo de diálogo y de interlocución de experiencias alrededor de ese impacto que ha tenido la metropolización de Bogotá o el crecimiento de Bogotá. Hemos buscado reivindicar y dar a conocer que el crecimiento que a veces se pregona de Bogotá no se ha podido realizar sin los recursos que hay en la Sabana de Bogotá, sin el agua, sin las tierras planas y fértiles y sobre todo la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se aglomeran hoy en estos espacios, que son los que le han dado el crecimiento a Bogotá sobre la explotación de nuestras tierras y sobre la explotación de nuestro trabajo. Podríamos decir que son todos estos elementos los que se van conjugando en el contexto social y popular junto a las políticas del Estado que afectan en gran medida a las comunidades y en un marco global de crisis capitalista, para que desde ya se escuche en primera instancia nuevamente hablar de un paro agrario. Contagio Radio ha conversado con César Jerez, dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas e igualmente dirigente de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, posterior a la reciente reunión de la Cumbre Agraria con el presidente Santos. ¿Habrá o no habrá movilización? Pues yo creo que la preparación de las movilizaciones ya está en curso de parte de diferentes organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria. Ya hay preparativos muy avanzados, yo diría, por ejemplo, en el sector indígena que representa la UNIC. Lo mismo, yo diría, en el mismo tema de las mesas regionales, donde Por ejemplo, en el caso del Catatumbo, se hizo una toma pacífica de la Defensoría del Pueblo, el gobierno no dio la cara, no salió a atender a los campesinos, se le radicó al presidente Santos una carta con la relación de los incumplimientos, acompañada de 12.000 firmas de gente del Catatumbo. Al gobierno durante la reunión se le preguntó por esta carta, no tenía ni siquiera conocimiento. Y yo pienso entonces que lo que sigue ahí, tanto en el Catatumbo como en el resto de regiones, en las cuales el gobierno piensa bajarse los compromisos, pues es ya la preparación a acciones de hecho que hagan entrar en sensatez al gobierno. Yo pienso que tanto el sector indígena como las mesas regionales ya tienen un avance en esa materia de preparativos de movilización y esperemos cómo se vaya desarrollando la coyuntura. Hay que esperar estas dos semanas a ver si el gobierno evidentemente implementa algún nivel de cumplimiento. De lo contrario, como vemos las cosas, los preparativos siguen. Protestas de la cumbre agraria, a las cuales obviamente se suman las protestas que iniciaron en el sector cafetero, el sector lechero y otros sectores que están viendo que el gobierno finalmente incumplió. O como otro caso, entre tantos otros, que se presenta en el departamento del Huila, ligado a los megaproyectos hidroeléctricos y específicamente al megaproyecto El Quimbo. También dada a conocer la denuncia a través de Contagio Radio en entrevista realizada al profesor Milger Duzán Calderón, quien, entre otras, ha señalado que este martes a partir de las 5 de la madrugada se ha iniciado el llenado del Quimbo tras el permiso del presidente Juan Manuel Santos, quien habría ordenado ilegalmente el llenado del proyecto hidroeléctrico de la multinacional Engesa. Milger Duzán Calderón, investigador de Asoquimbo, adicional a eso, ha asegurado que Engesa ha actuado como quiere, gracias a la subordinación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, frente a la empresa. Escuchen ustedes un aparte de la entrevista. Hicieron 26 reuniones y en las actas con participación del gobierno nacional se dice que el Quimbo no se llenará hasta tanto no se cumplan todas las condiciones establecidas en la licencia. Claro, la sorpresa hoy de todos, incluido el gobernador del Huila, es que vino el presidente a inaugurar el famoso puente de Balseadero y entonces vino con Germán Vargas Lleras y entonces todos los medios están diciendo hoy que el presidente de la República ese día dio día libre, fue el espaldarazo para que se hiciera el llenado del Quimbo de manera ilegal. Y hay una razón de fondo, porque es que ustedes lo saben y lo sabe el país, que José Antonio Vargas Lleras, el hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras, es el presidente de la Junta Directiva de Mesa y de Codensa. Entonces hay también intereses familiares. El hermano del vicepresidente de la República que está inaugurando obras por todo el país es el presidente de la Junta Directiva en GESA, es decir, y de Codensa que también se va a ver beneficiada con este proyecto. Correcto. Hidroeléctrico, la generadora y otra la comercializadora de claro. Energía, ¿sí? Y el presidente Santos estuvo con Germán Vargas Lleras inaugurando un puente que tiene todo que ver con la represa. Correcto. Y entonces, hoy en día se dice, allí se autorizó de manera ilegal, y precisamente, imaginen, las resoluciones se hicieron 23 de junio, la siguiente el 28 de junio, el llenado se iba a hacer el 29, fracasó el 29, entonces hicieron el 30 de junio, pero lo más grave es que la misma licencia hay en una capilla que es el patrimonio arqueológico, patrimonio cultural, y resulta que la iban a tumbar. Asoquimbo impidió que destruyeran la capilla porque resulta que tienen que trasladarla integralmente. La capilla San José de Belén, en el municipio de La Grado, en la zona de Balseadero, está en el terreno inundable y tenían que haberla trasladado por lo menos hace 5 años que la capilla quedó allí, pero la iban a destruir precisamente el 27 de junio. Y nosotros impidimos que se fuera a destruir la capilla y el gobernador protestó en esos días. ¿Cómo así que iban a destruir la capilla si no ha habido ninguna orden de destruir esa capilla? ¿No es que es patrimonio cultural del departamento? Son muchas las problemáticas que se presentan con las comunidades producto de las políticas privatizadoras, de las firmas de diferentes tratados de libre comercio y de las políticas consignadas en el nuevo plan de desarrollo, que muy seguramente irán incubando las condiciones para que en Colombia, una vez más y con mayor fuerza, se haga sentir en las calles el poder de un pueblo movilizado. Leyes absolutamente represivas se cocinan desde el Congreso. Aún así, pareciera ser que asistimos a la posibilidad de una explosión social que, de darse, sería un hecho acéfalo, por unas masas desesperadas y acorraladas. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Edición, locución y producción, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Marta Botero. Seguimos con Alternativa Latinoamericana y vamos con la parte final de estas primeras dos horas para darle paso a Tiempo de Mujeres. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Bueno, y los últimos 15 minutos del programa tenemos la música de lo que será el Festival Kulturum 2015 allá en la ciudad de Kitchener, en la región de Waterloo. Lucho Quequesana es parte de los artistas que estarán en la gala y también en los otros días siguientes en el festival, que es del 9 al 12 en el Victoria Park de Kitchener. Bueno, estamos viendo algunos de los de las muestras que nos ha enviado Coltrún sobre Lucho Quequesana, el jazz andino, lo que de algunos de los artistas que estarán el próximo jueves, viernes, sábado y domingo en el Festival Coltrún allá en la región de Waterloo. Unos eventos serán en el Civic Park junto a la Biblioteca Central de Kitchener y los demás serán en el Parque Victoria. Thank you. Estamos escuchando a Lucho Quequesana, jazzandino. Lucho Quequesana estará el próximo fin de semana en la región de Waterloo en el marco del Festival Kultrum. Es parte de la gala y parte de lo que será el resto del festival, que estarán deleitándonos con su música en el Victoria Park la próxima semana. Esto es gracias a Neruda Arts, quien son los organizadores de este evento. Y de esta forma estamos cerrando la primera parte de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres, en nombre de quienes hacemos posible este programa. Desde Puerto Rico, la participación hoy de el jurista puertorriqueño Salvador Tillo. Desde Argentina, María Neder. Desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Aquí en los estudios de CFRU le acompañamos Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Madeline se encuentra de vacaciones, estará de vuelta aquí en un mes. Y nos vamos con la orquesta típica Fernández Fierro, una de las orquestas que estará también en el Festival Kultrum allá en la región de Waterloo. Y CFRU estará transmitiendo en vivo la próxima semana desde el Parque Victoria. Allá nos vemos entonces en el Parque Victoria.